están de fiesta, la alegría en general. Cuando empieza la orquesta para ir a pachanguear, bailaremos la pachanga que llegó de la ciudad. Pachanguita provinciana plena de felicidad. En el norte, en el este, en el oeste y en el sur, donde sea que me encuentre, la pachanga serás tú. Pachanguita provinciana tan alegre y tan jovial, en el pueblo te declaran la pachanga del lugar. Pachanguita provinciana, todos te quieren cantar. Pachanguita provinciana, todos te quieren bailar. Pachanguita provinciana, todos te quieren cantar. Pachanguita provinciana, todos te quieren bailar. Que me encuentre, la pachanga serás tú. Pachanguita provinciana tan alegre y tan jovial, en el pueblo te declaran la pachanga del lugar. Pachanguita provinciana, todos te quieren cantar. Pachanguita provinciana, todos te quieren bailar. Pachanguita provinciana, todos te quieren cantar. Pachanguita provinciana, todos te quieren bailar. Todos te quieren bailar. Todos te quieren bailar. La pachanguita provinciana. Thank you.